Con la carrera, que es en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Esta carrera tiene caminata para aquellos que no corren, que no son profesionales o que quieren simplemente ir a distraerse un día al Bosque de Chapultepec con sus familias, mascotas o cualquier otra lo que quieran caminar. Uh-huh. Son 3 kilómetros, pasando en una ruta enfrente al Papalote, entre otros espacios. También tenemos carrera de 5 y 10 kilómetros con esta sección, para que obviamente pues aquellos que sí ya les gusta un poquito correr, pero no son pros, pues ahí pueden disfrutarlo también. Oye, ¿va a haber premios? Sí, premiamos a la sección masculina y femenina de 5 y de 10 kilómetros, pero también tenemos nuestra sección infantil, que son estas secciones donde van a poder también correr estos niños y va a haber premios para ellos. Ah, qué padre. Entonces es un evento totalmente familiar. Claro, y premios muy atractivos. Tenemos lentes de Oakley, relojes de Timex, entre otros que son sorpresa. Oye, ¿y la gente dónde puede inscribirse ya de manera inmediata? De manera inmediata. En la página de MX Race, es mxrace.com. Ahí se pueden inscribir o pueden seguirnos en las redes sociales de Un Kilo Ayuda en Facebook o Twitter. Ahí estamos obviamente constantemente mencionando cuáles son las dinámicas que estamos trabajando para que puedan inscribirse. También pueden comprarlo en Superboletos, Palacio de Hierro, Liverpool, entre otras, Soriana y Farmacias del Ahorro. Y ya cuando tengan su boleto, ya tengan su acceso. Se inscriben en la página web y en ese momento ellos preguntan qué tipo de playera quieres, o sea, el tamaño. Pones el tamaño de tu playera. Y la playera que nos vienes presumiendo el día de hoy, amigos Radio Escuchas, es una playera padrísima. Se las comento. Vamos a subir obviamente la foto para que la vean allá en nuestro Facebook. Tercera carrera, Un Kilo de Ayuda a Su Desarrollo. Es nuestra meta. Juntos por y hashtag Primera Infancia. Y está padrísima. Es con los personajes de Plaza Sésamo, de Sesame Street. Aquí está, ¿no? ¿Por qué agarraron a los personajes de Plaza Sésamo? Plaza Sésamo son nuestros principales embajadores este año. Ajá. Y es porque ellos trabajan por la infancia. Principalmente trabajan por la primera infancia, que es la edad de 0 a 5 años. Entonces, todos los trabajos que desarrollan directamente va hacia esa población. Entonces, nos vimos muy enfocados a la misma temática y es por eso que la carrera, sus embajadores son Plaza Sésamo. Extraordinario, pues te quedaron padrísimas las playeras. Sí, las playeras y bueno, ni te cuento cómo están las medallas porque ya vas a querer una y no te la puedo dejar. Tengo que irle a echar ganas, ¿no? Tienes y que aparte, ir a correrla. Tienes que participar, ¿no? Uno tiene que participar. Oye, estoy viendo que Un Kilo de Ayuda es una organización de sociedad civil dedicada a lograr que todas las niñas y niños menores de 5 años en México tengan oportunidades de desarrollar capacidades físicas, intelectuales y emocionales. ¿Qué más nos puedes decir acerca de...? Así es, estamos hablando de todas estas capacidades, tanto cognitivas, lingüística y socioemocional, para que genere una plenitud del niño. Estamos hablando de niños de 0 a 5 años y principalmente los 1000 días. Los 1000 días son la edad de 0 años hasta los 2, que es el principal momento en el que el cerebro se desarrolla hasta un 85%. Pero lo más importante es la estimulación temprana que se le da al niño, no solamente la nutrición. Es por eso que hablamos de desarrollo infantil temprano. Perfecto. Ahora, estoy viendo que en la carrera que va a haber de Un Kilo de Ayuda, no habrá categoría elite o profesional. No. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que no estamos esperando que haya un nigeriano que vaya, exacto, a correr. Es lo que te iba a decir. Un keniano que vaya a correr y vaya a ganar, sino esperamos que las familias de esta ciudad tan hermosa apoyen a nuestros hermanos de Oaxaca por medio de una carrera. Sí, a mí siempre, yo siempre lo he comentado, ¿no? Siempre en el programa lo hemos comentado que pues siempre llegan, ya son profesionales, pero súper profesionales, ya saben, ya llegan a ganar, ¿no? Prácticamente. Y no tenemos ni, yo creo que ni el, ¿qué podría ser la genética? La genética, exacto. Y pues siempre nos terminan. No te creas, yo creo que es una cuestión de habilidades. Cualquier nacionalidad o persona que en verdad lo desee, lo logra. Y en este caso, pues es un tema mucho más de familia, de poder convivir con la familia, con los amigos y ayudando. Oye, van a entregar los kits el sábado 4 de noviembre. ¿Cuándo es la carrera exactamente? El sábado, la carrera es el próximo 5 de noviembre, domingo, en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Y el sábado van por su kit. Y el sábado vas por tu kit en Energy Fitness de Polanco. Ahí llevas tu hoja de exoneración ya firmada para que obviamente te puedan entregar tu kit con tu playera, con todos los promocionales de nuestros patrocinadores que son geniales. Hay desde New Balance, algunos restaurantes y que son buenas cositas que vamos a recibir. Entonces va a estar extraordinario. Es muy importante que vayan, o sea, los que se inscriban, que vayan, porque si no, pierden todo, ¿no? Así es. Entonces, sí va a ser importante que se den la vuelta. Así es. Sábado en Energy Fitness Polanco, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Para inscribirse en la página de mxrace.com o síganos en unkiloayuda.org o en las redes sociales de Twitter y Facebook. Perfecto, ahí así lo encontramos. En así Facebook es, y Twitter. Un Kilo de Ayuda, nos encuentran y ahí vamos a estar. Ahí hay mucha información sobre la carrera, de dónde inscribirse y cómo inscribirse. Y si en dado caso tienen algún problema, ahí también podemos contestarlo. Pueden acudir a las tiendas de Innova Sport, Superboletos, entre otras. Perfecto. Estaba viendo, me llama la atención, motivos de la descalificación, porque obviamente va ahí en las páginas que nos estás diciendo, en los sitios en internet, podemos ver perfectamente todo, desde el reglamento, el estacionamiento, los motivos de descalificación. Pero estoy viendo, no, dice aquí, no subirse a un vehículo. ¿Sí hay gente que hace eso? Nunca lo he visto, pero pues... Yo tampoco, pero... Es mejor como ser específicos porque no vaya a llegar el vivo, pero es importante saberlo. No, ni siquiera lo había visto. Ok, bueno, pues, ¿qué más quieres agregar, mi estimado Luis Fernando Martínez, gerente de proyectos especiales? Tercera carrera, un kilo de ayuda. Así es, todavía estamos a tiempo para que podamos sumarnos a la carrera, que se inscriban, son precios muy accesibles. Estamos hablando de una caminata de 250 y la sección infantil 250, o carrera de 5 y 10 kilómetros en 300 pesos. Se puede dar un recibo deducible de impuestos a las personas que compren los boletos. Al final es deducible porque somos una fundación. Y por último, que nos sigan en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook e Instagram. No olviden que va a ser el próximo 5 de noviembre en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Así que apoyemos juntos a las personas que más nos necesitan en este momento, nuestros hermanos de Oaxaca. Así es, los esperamos. Perfecto, pues Luis Fernando Martínez, muchas gracias por tu tiempo, por venir a platicarnos aquí directo a cabina acerca de esta tercera carrera. ¿Cómo les fue el año pasado? ¿Cada año lo están llevando a cabo? Cada año, el año pasado nos fue muy bien. ¿Cuántas personas llegaron? 2,000. ¿Y ahorita cuál es la meta? 2,000. 2,001 ya la hicimos. Ya casi, pero ojalá. Muchas gracias, vamos un corte y continuamos con ustedes. Esto es El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Muchas gracias. Gracias. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones.